Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Con esta música queremos relataros una breve crónica de cómo transcurrió la manifestación del pasado 20 de diciembre contra la ley Mordaza en Granada. Esta manifestación empezó con un teatro que se realizó en la Fuente de las Batallas para visibilizar en qué consistía y qué efectos podía tener. ¿A quién defiende esta ley? ¿A quién protege esta ley? ¡Pueblo, despierta! ¡Infórmate! ¡Rompamos el miedo! ¡Rompamos el miedo! ¡Rompamos el miedo! Con esta obra de teatro comenzó la manifestación que congregó a varios cientos de personas en las calles granadinas, desde la Fuente de las Batallas hasta finalizar en la sede del PP, y en la que participaron muchas de las personas de los distintos colectivos de Granada. Bien, estamos aquí para Radio Almaina en la manifestación de hoy sábado, día 20, contra la ley Mordaza, que en Granada se ha salido de la Fuente de la Batalla y terminará en la sede del PP. Estamos con un compañero de estos desahucios. ¿Qué piensas sobre la ley que se ha aprobado, sobre la ley Mordaza? Bueno, esta ley nos retrotrae a los peores momentos del franquismo. Esta ley que le llaman ellos Ley de Seguridad Ciudadana, lo que va a implantar es justamente todo lo contrario, porque se van a sancionar actitudes constitucionales, actitudes que implican el derecho a libertad de expresión, libertad de manifestación, y además con sanciones de cuantía increíble, desde 1.000 o 2.000 hasta 30, 40.000 euros por conductas que son el simple ejercicio de derechos fundamentales. Nosotros creemos desde estos desahucios que esta ley está hecha a medida justamente de movimientos como el nuestro, movimientos sociales que están llevando a cabo la desobediencia civil y que no paran de enfrentarse al sistema para combatir contra su injusticia. No vamos a permitir que nos amordacen, y esta manifestación es un dato significativo de que no vamos a tolerar que nos apliquen esa ley. Vale, pues muchas gracias. Estamos con una compañera del sindicato CGT en esta manifestación que está viendo por las calles de Granada contra la ley Mordaza. ¿Qué pensáis en vuestra organización sindical sobre esta ley? Esta ley deteriora toda posibilidad de que las personas nos podamos autoorganizar y expresar nuestra disidencia con un sistema que nos oprime, nos explota y nos condena a ser meros números en un sistema que es totalmente inhumano, porque está hecho para que la gente que maneja el capital acumule más riqueza todavía en contra de las personas que no tienen para subsistir. Esta ley Mordaza nos pone en un jaque porque condena a multas super excesivas para que la gente, cuando necesita manifestar su contra al sistema y a propuestas que están afectando directamente a las personas, como son los desahucios o ahora mismo a nivel sindical, la huelga, los piquetes informativos. Ya tenemos una ley que era restrictiva, donde tenemos condenas a personas por hacer piquetes informativos. Esta ley ya nos va a deteriorar cualquier tipo de autoorganización para expresarnos en contra de lo que nos parece injusto. Es un deterioro y vivimos, un retroceso que yo creo que ni a Franco se le hubiera ocurrido sacar esta ley tan restrictiva. Cargaros, la delincuencia es una plaga social. Una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día. Políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia, delincuencia es la vuestra. Asquerosa delincuencia, vosotros hacéis la ley. Compañero de la Plataforma por la Renta Básica y de las Marchas por la Dignidad. ¿Qué pensáis sobre la ley Mordaza que se ha aprobado? Pues pensamos fundamentalmente dos cosas. Que indica, por un lado, miedo de un sistema que está en crisis total y no solamente el sistema económico, sino el sistema político que lo sostiene aquí, en este país. Y por otro lado, que ese miedo se ha traslucido en una serie de medidas de tipo administrativo. Esto conviene resaltarlo porque ellos defienden esta ley diciendo que han sacado del Código Penal una serie de faltas que son los actuales delitos, que no delitos, sino infracciones administrativas que se van a penar a través de la ley Mordaza. Sintomáticamente, las figuras que contempla esa ley, haciendo un análisis somero, se ve que corresponden casi en su totalidad con formas de protesta que venían utilizando los movimientos sociales en estos tres últimos años. Coinciden plenamente. Hay figuras, como por ejemplo puede ser la de impedir que una autoridad cumpla con su cometido, que la aplicamos tal como está en la ley a lo que es la actividad propia de estos desahucios, y resulta que lo que antes era una actividad que se podía llevar a cabo sin este problema, ahora va a suponer una multa de 600 euros para arriba, no solamente a los que convoquen, sino a los que participen en ese tipo de acciones, que es otra novedad también que contempla esta ley. Que pena no solamente a los convocantes, que era antes lo normal, sino a cualquier persona que participe, que no sabe o desconoce si los que han convocado han legalizado o no han legalizado esa acción de protesta. Es una medida claramente dirigida a la represión de la actividad de los movimientos sociales y ese es el temor. Por eso, hilando un poco con el principio, vemos en la ley miedo de un sistema en descomposición hacia los movimientos sociales que no dejan de protestar en la calle y que están llevando a cabo una lucha activa, creando conciencia y creando poder popular, y eso ha llegado un momento, seguramente también a partir de las movilizaciones unitarias del 22 de marzo, que ha sido un aldabonazo fuerte dentro de lo que es el conjunto de la movilización social, que no ha parado, que sigue además con actividades unitarias periódicamente, con el objeto de reforzar la movilización unitaria. Y todo esto los lleva a defenderse. Esto es una ley que la lectura que hacemos desde aquí es que es una ley provocada por el miedo y destinada a defenderse de una posible cesión de derechos que no están dispuestos a ceder de ninguna forma. Por lo tanto, para nosotros está claro, hay que seguir. Vale, pues muchas gracias. Estamos con un compañero de la Asociación por los Derechos Humanos durante el recorrido de la manifestación que se está haciendo en Granada contra la ley Mordaza. ¿Qué pensáis la Asociación por los Derechos Humanos de Granada en este caso sobre el tema? Desde la Asociación por los Derechos Humanos pensamos que es una vuelta de tuerca más de la criminalización de la protesta, de los recortes contra la libertad de expresión, de todas las luchas que se están llevando contra esta crisis estafa que estamos sufriendo y más desde una asociación como la nuestra, que es como la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, vemos que en nuestros derechos, todos los que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en España, con esta ley Mordaza, una ley que nos reprime y que nos recorta todas las libertades, se están vulnerando todos esos derechos en base a una política directa de represión. ¡Qué queremos! ¡Libertad! ¡Que nos da! ¡Y años de prisión! Bravo. ¿Quiénes somos? ¡La gente! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Qué nos da? ¡Represión! ¡Represión! ¡Y años de prisión! Estamos con una compañera de esta represión de Granada, que es uno de los colectivos que organiza esta manifestación. ¿Qué pensáis sobre la ley que se ha aprobado, la llamada Ley Mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana? Es que esta ley se ha aprobado en el Congreso, pero no la podemos dejar pasar porque es que sería un retroceso dentro de las poquísimas libertades que tenemos. Nos íbamos a quedar ya en una situación paupérrima. Esta ley no puede entrar, igual que la del aborto ha ido para atrás, esta ley tiene que salir exactamente igual, porque es que nos condenan hasta un punto de no poder hacer absolutamente nada en la calle, asustándonos con multas, castigándonos, reprimiéndonos. Es una cuestión completamente inadmisible. Además es que es tan paradójico que no tiene ningún sentido que la hayan metido. Somos el país con menos delitos violentos y el tercero con menos delitos de toda la Unión Europea. Entonces, ¿a quién quieren engañar? ¿Qué necesidad tiene esta ley más que amedrentarnos y amenazarnos? Pero no lo van a conseguir porque tenemos que conseguir echarla para atrás y cuanto antes. Bueno, pues muchas gracias. Una vez que la manifestación llegó ante la nueva sede del PP, un flamante edificio hecho en plena crisis, se volvió a disfrutar de la obra de teatro y se leyó un manifiesto en el que se terminó haciendo una referencia a las detenciones que ha habido en Barcelona estos días a personas del movimiento anarquista. 780% con respecto al año anterior. Dentro de esta deriva represiva, la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que ya se ha aprobado, suponen un salto cualitativo. Estas nuevas normas implican un cambio de modelo, el paso a un derecho penal del enemigo. Se pasa de castigar conductas concretas a señalar y perseguir tipos de personas que son juzgadas a priori como potencialmente peligrosas para la sociedad. Un enemigo que hay que destruir preventivamente para defender el orden social. En concreto, los inmigrantes, las personas con menos recursos y las que participan en protestas sociales están en el punto de mira de estas normativas. La reforma del Código Penal, además, supondrá un endurecimiento de las penas. Las faltas, penas menores que no implican privación de libertad, desaparecen y muchas de ellas se transforman en delitos. Se introduce la cadena perpetua encubierta como prisión permanente revisable. Se restringen las medidas dirigidas a la reinserción. Se añaden conceptos subjetivos como el de peligrosidad social para tomar decisiones sobre el cumplimiento de las condenas. Una persona presa con una enfermedad mental o una toxicomanía podría ver cómo su pena de unos meses se convierte en un internamiento indefinido, en un psiquiátrico o un centro de rehabilitación, atendiendo este criterio. La ley Mordaza es complementaria de este nuevo Código Penal. Recoge algunas de las conductas que eran faltas y las convierte en infracciones administrativas, además de tipificar otras muchas conductas como nuevas infracciones. Una gran parte de los artículos de esta ley están dirigidos a restringir nuestra libertad de expresión y de manifestación. La ley está hecha expresamente para reprimir las luchas sociales, describiendo las diferentes formas de protesta que se han usado en los últimos años, como los encierros en bancos, el rodear el Congreso u otros edificios institucionales, el parar desahucios, el difundir por la web imágenes de policía, etc., y castigándolas con multas desorbitadas de hasta 600.000 euros. Al estar en el ámbito de la sanción administrativa, queda en manos de la Administración, que resulta juez y parte, y de la policía el imponer estos castigos, sin que medie el derecho a un juicio, un abogado y el resto de garantías que en teoría sí que tiene un procedimiento penal. La ley Mordaza autoriza, además, algunas de las prácticas policiales que, aunque ahora se den, son ilegales, como las listas negras de activistas o las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla, una enmienda introducida por el grupo del PP. Debemos impedir que se aprueben estas leyes autoritarias que atacan nuestros derechos fundamentales y buscan arrebatarnos los que nos hacen más fuertes. La acción colectiva y la movilización, porque no vamos a dejar que nos amordacen. Vamos a leer ahora un comunicado en solidaridad a las personas que fueron detenidas el pasado 17 de diciembre en Madrid y en Barcelona. Yo también soy anarquista, yo también lucho por una sociedad justa. En la madrugada del 16 de diciembre comenzaba una operación policial contra el movimiento libertario en Barcelona. El resultado de esta operación ha sido varios locales sociales allanados y destrozados y 14 personas detenidas. Hoy 7 están en prisión preventiva, con acusaciones de agrupación criminal. Para dicha operación, se ha movilizado con los... Toda la vida comiéndome el coco, pero ya veis que os sirve de poco. No habéis conseguido prepararme para poder manipularme. ¿Ahora qué? Y que con esto nos queremos despedir de esta crónica de la manifestación. Esperamos que los que os la perdisteis podáis asistir a la próxima. Con lo mismo, nos vienen con sus rebajas. Nos quieren útil. Para Radio Almaina, la radio libre de Granada, del 107.1 de la FM.